María Rosa voy a pasear, con María Eugenia voy a bailar, con María del Carmen a caminar y mucho cariño les voy a dar. Y María Juana va a sospechar, y María Luisa va a preguntar, y María Estela se va a enterar. ¡Ay, qué lindo lío se puede armar! ¡Ay, María, me vuelven loco las Marías! ¡Ay, María, cómo me gusta perseguirlas! No me importa el otro nombre, si se hacen mis amigas. ¡Ay, María, me vuelve loco las Marías! ¡Ay, María, cómo me gusta perseguirlas! Aunque son muchas, quisiera que toditas fueran mías. Aunque son muchas, quisiera que toditas fueran mías. ¡Qué linda la María, chico! Con María Marta yo voy a andar, con María Sol me voy a enredar, con María Elena voy a enganchar, para verlas me voy a programar. Y si otras Marías puedo agregar, por supuesto no me voy a negar, con un poco de buena voluntad para amarlas siempre tengo lugar. ¡Ay, María, me vuelve loco las Marías! ¡Ay, María, cómo me gusta perseguirlas! No me importa el otro nombre, si se hacen mis amigas. ¡Ay, María, me vuelve loco las Marías! ¡Ay, María, cómo me gusta perseguirlas! Aunque son muchas, quisiera que toditas fueran mías. Aunque son muchas, quisiera que toditas fueran mías. Amigas. ¡Ay, María, me vuelve loco las Marías! ¡Ay, María, cómo me gusta perseguirlas! Aunque son muchas, quisiera que toditas fueran mías.